El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Pero muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Barro Blues 90.1 de tu día, la FM de Moreno, como todos los miércoles de 21 a 22. Y ustedes escuchaban voces de fondo, era que el gordo estaba cagando a pedo al hijo, que ahí, ponga eso, carajo, esa, maneja ahí. Yo, así no es gordo. No, ¿no? ¿Cómo que no? Papá, si nos crió bajo la ley y bajo todo, o no nos tiraba el maíz ahí en el piso, nosotros teníamos que arrodillarnos. Sí. ¿Eh? Bueno, sí, y cuando nos mandaba a repetir las palabras que escribíamos mal 32 veces. Sí. ¿Y por qué 32 veces? Che, la musiquita no. Porque se acordaba que a los 32 años Juan Carlos Onganía había recibido el cargo de teniente coronel. General. Por eso acá en este momento. En este momento que nos recordamos a nuestro padre que está en este momento combatiendo contra las olas en las Toninas. Mirá vos ese tipo. Nuestro padre que hace mes y medio, 2 meses fue, lo asaltaron, le robaron la camioneta. El tipo a los 20 días se compró un autito de valor. ¿Qué querés decir con eso, loco? Con escape ceiling, chatito, ruedas anchas de magnesio. Y se pone eso de anteojo así a los Juanse. Quiero que dejen claro que en el fondo de la higuera de la casa del Juan Dotti está el cuero cabelludo del que procedió a manotearle la Chevrolet año 71. Por eso el que las hace, dice papá, las paga. Muy bien. Y en este momento acá estamos reuniendo en Bar Blues todos los Doti, todos los machingos. Empezando con Eti a la izquierda, que buenas hace su tarde, presentación. Buenas noches. Siguiendo con Clean, que es Franklin. Hola. Que es el que maneja en este momento todo lo que tiene que ver con la cibernética, por eso la gente está cayendo por Facebook un montón. Mirá, el pendejo, mirá que está, páginas porno, está, déjate joder, no es, nene. Sí. Ven que les gusta. Sexo duro entre animales, pobre, gordo. ¿Qué es eso? Se va a la mierda. No, bueno, porque me estuvo haciendo un par de preguntas y yo me pareció que lo más corriente, como padre que soy, era interiorizarlo sobre, bueno... Porque los chicos necesitan información. Ojo que me interesa mucho. Sí, pues, después, sí. Además de eso, tengo una noticia para contarles, ya que estamos hablando del sexo duro y todo eso. Bueno, pero vamos entonces, ¿cómo la gente que está por ahí girando? Los que están en Facebook dice cómo tenemos que entrar. Es muy simple. Es fmmoreno.blogspot.com. Ahí estás, en fmmoreno.blogspot.com y te comunicas directamente en la web. Y... ¿cómo llegan a comunicarse con nosotros, Gusti? Podés hacerlo al teléfono de radio, que es el 0237-466-66-559-4666-6559, o si no, al celular de la radio, que es 15-6154-0359. Ah, ahí está. Y entonces vamos a arrancar como siempre se arranca en Bar Blues, que con el clásico, con el duguito, el tema huguito, el tema que se arranca siempre al repalo. Che, ¿cómo me hacen gesto que no hay tema al repalo? Che, pero nunca escucho. ¿Cómo? Lo otra vez. ¿Cómo? ¿Nunca nos escucha? No critica el programa, vos te criticas. ¿Cómo? ¿Qué me dijo Justin Bieber a mí? Sí, que fuiste allá a abrir el... No, yo no fui a ver a Justin. No, yo fui de corresponsal porque la radio necesitaba un corresponsal y ninguno quería ir. Y hablando de las nuevas incorporaciones que tiene la radio, sí, sabemos. Y va a estar acá entre nosotros en Radio La FM Moreno, va a llegar Mariano Cruz, que lo acaban de despedir de la red, porque no lo dejaron entrar. Y entonces, ¿qué estuvo? Oportunísimo estuvo Leo, que me dijo, vení, vamos a seguirlo a este. Y lo seguimos, y lo encontramos a Mariano, y firmó. Viene para FM Moreno, y va a relatar acá. Qué bárbaro. Gracias, gran incorporación, Jorge, que ha hecho en la radio. Gran incorporación que ha hecho en la radio. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es eso? Lo están suicidando en este momento. Lo están suicidando a Leo por haber hecho semejante incorporación. Es la alegría, es la alegría. Ah, son cohetes. Sí. Bueno, entonces con este, el tema Huguito, el que siempre nos caracterizó, que era Al Repalo. ¿Qué es lo que viene? Vamos a escuchar Bird y Purple. ¡Vamos! We'll be right back. tienen que verlo a él, a Leo, nuestro operador en este momento, haciendo toda la mímica de la batería. ¡Qué palero es Leo! Bueno, bueno, qué baterista es Leo, sí. ¿No? ¡Qué palero es Leo! Porque todo acá en la radio lo miraban así, hicieron 90 grados para mirarlo así. Y él quedó así como diciendo, sí. Bueno, fue una vez cuando era muy joven, pero... Y... Exprésese bien. Pero bueno, Gordo, ¿quién es el baterista? Jan Pace. Muy bien, 10 para el Gordo. Yo lo dije de entrada, muy bien, bueno. Sí. Fue la compu. Sí. Ahí está. Bueno, muy bien, entonces ha sido como hemos arrancado acá. Y estamos teniendo ya oyentes por el medio del Facebook. Que, ¿cómo llegás al Facebook? www.fmmoreno.blogspot.com. Y entre los que están oyendo está Chiche. De no sé de dónde es, de San Justo creo que San Chiche. Justo, Chiche. Sí. Sí. Bueno, sí, sí. Sigamos acá en este programita que sigue de esta manera, que es con los clásicos saludos. Sí, gente que nos está escuchando, gente que nos dice que no iba a estar escuchando en la ruta, que ya pasaron Francisco Aller, pero se le perdió la transmisión, a mi amigo Eduardo Inocente, que se va para Santa Fe, dice, estoy escuchando de Ituzaingó, salió escuchando al programa Neurona, pasó por Álvarez y ya se le fue la transmisión, así que buen viaje. No me escucha, ¿no? Pero buen viaje, sí, igual, ¿no? A los hermanos Ralde, ¿nos está escuchando, Gordo? Los hermanos, sí, Ralde. Mis amigos. Che, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Háblale con el coso. Ah, viste, nene, che. A Sandra de Quilmes, a Eduardo, bueno, como ya lo habíamos dicho, al negro Pablo, a Anto, a Flor, a José. Y a Huguito, nuestro amigo, ¿eh? Así que todos ellos los saludo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa, pibe, con la computadora? Estamos realmente trabados en este momento porque estamos recibiendo unas noticias por menos del teletipo en cuanto que los va a impactar sobre el nuevo instituto que se ha puesto aquí en Moreno, a poquitas cuadras de aquí, que nos van a enseñar algo que necesitábamos todos realmente. Estábamos necesitando clases sobre sexualidad. Sí. Y se va a encargar nuestro hermano en breve de darnos la currícula. Sí, sí. No me hagan gesto cuando digo la currícula. Pero bueno, ¿vos entrenaste la currícula alguna vez? Pero fue un accidente, fue momentáneo. Yo tenía 13 años y me estaba definiendo sobre muchas cosas, no, pero para, bueno, no quiero hablar. Currículum, gordo. Bueno, y entonces vamos a decir en este momento que ahora llega el momento del bluesman, del rockman. El hombre que corría sobre esa moto sobre Avenida Juan B. Justo cuando curtía por la Paternal. ¿Y cuando corría por la Ruta 7? Y cuando lamentablemente corrió esa última vez por la Ruta 7. El hombre que se hizo el listing. Sí, que se hizo el listing. El hombre que se daba con la carmelina sobre el pelo, que ese también, y dice, sí, y o sea, ese que no nos hizo... No se rían, un día, Luciano, no, cagá trompada acá. El hombre ese que nos hizo correr también a nosotros de varios recitales, como ha ocurrido por ahí por Liniers, y me han hecho gesto también de otro lado, como fue en Hurlingham, y como fue en otros lugares más, en el galpón de Hurlingham. Ese, que se llama... Papo está presente y vamos al disco del año 2003, el mejor disco de Papo, Buscando un Amor, para ellas, para las damas, que lo han pedido por tanto tiempo, junto a la Papo. He pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la par. Ir caminos desandar. Pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Thank you. sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Y acá estamos, esto es el bloque político. Todo lo que vos tenés que saber lo tenés acá, tenés buena música y las noticias con la seriedad que se merecen, ¿no, Gordo? Sí, porque estamos con mucha tranquilidad, porque ha llegado a morir una tranquilidad al enterarnos que en Italia detuvieron al capio... ¿El capio? Al capo, de la camorra, sí, Michele Sagari. Y bueno, está muy bien eso, porque ahora nosotros vamos a estar mucho más tranquilos acá. Ya tenemos movilizándose en estos momentos a los colectiveros, apoyando la medida, porque sabemos que eso va a redundar en la seguridad de todos nosotros. Qué bien, porque si ellos pudieron detener, nosotros podemos detener a todos los barra brava, ¿no es cierto? No, pero esto no tiene que ver. Nene de pecho, el de la camorra, nene de pecho, los perejiles. Bueno, y entonces, bueno, esa ha sido la primera noticia de política. Y tenemos una noticia. Sí, es. Garré cuestionó la política que lleva adelante. Nuestra querida ministra de Seguridad Interior cuestionó duramente la política de seguridad de Scioli. ¿Otra vez están dice que no controla la bonaerense y por lo tanto desde la bonaerense se promueve, escuchen bien esto, sí, la prostitución y la corrupción? Ah, yo tengo más cosas entonces. La voy a gobernar yo, si me deja. Acá, Edelía, no, esto, no, porque están todos llenos de negro la bonaerense. ¿Y qué pasa entonces? Acá el informe del Gusti dice. Dimos con que hay varias cositas más en la bonaerense. Por ejemplo, Juan Clandestino, tenemos la rula, la quiniela, la escoba de 15, el culo sucio. Todo eso promovido por la bonaerense. Directamente la bonaerense. Yo el otro día vi que estaban jugando el culo sucio en el patrullero. Culo sucio. Hablando de eso, se lo llamó inmediatamente después de estas duras declaraciones al jefe de la policía bonaerense, el cual no pudo ser ubicado porque estaba en un... ¿A dónde dice? En un sauna. No, en sauna. Saunete, dice. ¿Cómo estaba tan en sauna? Es muy dura esta dura, pero durísima denuncia contra Scioli, porque dice que la política de seguridad se le ha ido de las manos. ¿A quién? De una mano. El chiste fácil, que teníamos que haberlo dicho. Y entonces sí, vamos con esta última de política, porque hemos visto que los diputados han jurado y realmente ha llegado un momento en que uno se dio cuenta que estaban poniendo todo, ¿no es cierto? Hay una que juró, salió corriendo, ¿no viste? Se estaba meando. Pero no, la verdad, yo viste, me cometo el juramento, bueno, pero cuando vino la diputada Donda, así te lo digo, mira, de costado, la diputada Donda, con esas dos bochones, y que dijo. ¿Cómo los dos bochones? ¿A qué se refiere? Dos bochones, esos son diputados, y no las viejas, esta, la amarga Lilita y las otras, la Burri, no, estas son diputadas, no sé si nos van a representar, pero que la vamos a pasar bien. Sí, no, queremos decir que se le acercó la cámara el de Canal 7, está despierto. Ese venía de Sábado Tropical. Sí, ese la tenía clara, tenía la camarita abajo, así como sí, no pudo y le hizo nada. Un plano acá que se le perdía acá, ¿viste la cadenita? No sabíamos si tenía un crucifijo o una estrella de David, pero se le perdía ahí entre medio de la operación esa, tórax abierto, esa cicatriz gigantesca. Sí, tengo un problemita cardíaco. ¿Cómo se arma, No. Ahí está la diputada. Por eso es política. Onda. Por eso decimos... ¡Mira la patria! Bueno. Está muy bien por la diputada.

puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por Estación de Compromiso. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Esto es policiales. Sí, acá en Bar Blues estamos arrancando a full, a full, a full. No tiren, no tiren, soy Jordano. Y en la primera noticia, que esto me parece que habla un poco de que hay algunos señores que están despistados. A ver, Gusti. Ay, ay, ay, ay, ay, esto pasó en Ornarbrook. Ah, sí, acá a la vuelta. Ornarbrook y Moreno 2000. Corre, sí, corre paralela a Ruta 7. Un señor fue a asaltar un banco que había cerrado hace 17 años. ¿Cómo puede ser? Qué sé yo, el hombre ingresó al banco, la puerta estaba cerrada, la abrió y ahí funcionaba un centro de atención fisioterapéutica. ¿Y al final qué le terminaron haciendo? Agarró uno del cogote que había, agarró uno del cogote, lo llevó al cajero y le sacó 400 euros. Pero digo... Ya esto, es lo mismo que yo voy a robar al hogar obrero. Claro, ¿no? Sí. Al Banco Mayo. Al Banco Alas. Claro. Y me llevo australes, patacones, ¿viste? Dice, dame todos los patacones que tenés, los patacones de la vida. Bueno, por eso queremos decir que no nos pasa esto acá, porque nosotros estamos recontra avispados siempre de todas las cosas que pasan. Aparte que acá no hay asalto, pasa nada de eso. Y algo que nos tiene muy preocupados, porque ya que lo tenemos acá a nuestro chiquilín, que nos estaba diciendo, a ver, vamos a hacer un pequeño reportaje a nuestra juventud, a estos que un día de mañana van a llevar la escarapela en el pecho, ellos que van a poder representarnos la escarapela, como una nación occidental y cristiana. Y a mí me gusta usar el pelo corto Sí. Y nada de grito, y nada de esas cosas muy de piercing, nada de eso. Por eso le queremos consultar. Corte militar, así, muy bien. ¿Qué materia usted está viendo, así, que está faltando, no? Que le den a usted. Y me gustaría tiro, boxeo, algo así. Claro, sí, boxeo. Es para confraternizar con la otra persona. Sí. Por eso, en esa línea justamente que ha ido el alumno, qué bien realmente el alumno, vamos a desarrollar esta noticia que tenemos, que nos va a dar realmente el Eti, contándonos qué le pasó al profesor de música. El alumno lo amenazó. ¿Cómo lo amenazó un alumno? Que dijo que le iba a cagar a tiro. Ah, bueno, entonces acá tenemos que ver que él, cuando lo amenaza el alumno al señor del profesor. Pero con ese término, cagar a tiro, ¿sí? Ah, sí. Ay, Dios mío. Sí, qué feo eso de decir cagar, ¿no? Sí, sí. Bueno, te voy a tiro. Ahí está, bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces fue y lo encaró directamente al director del colegio. El director le dijo, no, acá lo que tiene que haber es una disculpa. Y entonces fue y lo encargó directamente a la supervisora zonal. Y la supervisora zonal le dijo, usted es el profesor de música de él, entonces dele alguna música que le guste al chico, alguna bandita que le gusta, haga un trabajito práctico y listo. Tenía que averiguar de Huachiturro. Y entonces media hoja, se enojó el profesor y se fue a la mierda. Y queremos decir que nosotros queremos estar a favor de este alumnado, porque pensemos que estos chicos que hoy te cagan a tiro, el día de mañana son una medalla dorada en los Juegos Olímpicos. Sí, son carne de Vietnam. ¿Son carne de cañón? No, son carne de cañón. No, por eso. ¿Cuál es la política, Agusti, que queremos a decir? A partir de... Si vos no te gusta, profesor, ¿qué haces? Te ponemos más psiquiosco, hija. Ahí está. Es así. Y a partir del lunes vamos a implementar en el partido de Moreno tiro al blanco, ¿eh? Tiro al profesor, así que... Todo... ¿Una pecherita blanca? Sí, una pecherita blanca. Un agujerito en el medio y... ¡pum! Así que por eso, le decimos, vos que sos profesor de gimnasia, andá esquivando los balazos que te vamos a tirar a las patas. Y vos que sos profesor de química, bueno, quedate. ¡Te vamos a dar, te vamos! El de gimnasia va a zafar, que se va a correr un cachito, ¿no? Pero los otros no van a... Y una noticia que nos habla realmente de cómo se complementa la educación en Argentina, tiene que ver... ¿Qué le pasó a esta profesora? Profesora, por error, entregó un video íntimo a sus alumnos. Oh, esta, como es una noticia vieja, es ahí una está, noticia para, vieja. Ahí está la profesora, dijo, esto es biología, quiero que me analice, y ahí está la profesora. Mirá, un pechito. Ah, pero es un animal ese señor. Mirá, sí, nene, nosotros, no, nene. Nosotros queremos decir que esa criatura que está, esa criatura que, sí, hay una criatura que es un señor que está, y una criatura que tiene ahí, porque eso es un... Eso es un enano que tiene ahí. Bueno, esto fue en Cunín, la semana pasada, así pues, que yo quiero, ya esto, me anoté en ese instituto. Yo quiero aclarar esto, lo que está pasando acá. No me rayo, no me tientes, apártate, Satanás. Yo lo que quiero decir, esto que tiene este señor entre las piernas, eso tiene que ver con la soja transgénica. Por eso en Junín nacen con semejante aparato. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Y Leo dice que sí. Sí, es el glifosato. Y vamos. Y el, pará. ¡Aguante, Monsanto! Y ya nos vamos para Junín. Ya nos vamos para Junín. Los cuatro días esto de mierda de la feriado nos vamos para Junín a tomar el isofato y el randa. Ah, y Leo dice que a él no le hace falta el glifosato. Ah, ese es nuestro operador. Presumido, Sacanos de esto, con temita, dale, loco. Sí, vamos a escuchar a Arnold Sarli y Willie Nixon. Murió a 80 años Arnold Sarli. Y por eso vamos a escuchar todo el tiempo tomando. Arnold Sarli. Leo traidor. Some blues about somebody which you love. You look like to get away from me. Every time I get to drinking. Look like my woman roll across my mind. Oh, every time I get to drinking. Sometime I get to drinking. Lord, I drink all the time. I wanted to, baby. Now Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo Sol está prendida la cortina? Bueno, bailando blues. Somewhere down the line. En esta fiesta, del fútbol que fue en ese momento en el estadio Giuseppe Meazza. De la ciudad de Toronto. Sí, tal cual. Y con el Goico corriendo al centro de la cancha, nos acordamos y nos dimos la misma alegría de verlo a Leo operando en este momento. Verle las radio, manos cómo se deslizan. Esta radio ya es poco seria. Porque no, nuestro operador aparece con una mascarita. Cavernesca. Por eso, queremos decir que por esto todo va a cambiar. Ayúdame, aquí en la radio. ¿Cómo se dice, operador? Carnavalesca. Ahí está. Lo que pasa es que se está preparando para el carnaval. Está re bien, más bien. Muy bien. Pero pará, vos, nene, 4 meses para el carnaval. Esto no importa. Hay que prepararlo. Necesita mucha preparación el carnaval. Por eso, queremos decir que todo esto va a cambiar cuando lo tengamos a Mariano Clos acá haciendo fútbol directamente de FM Moreno. ¿Qué momento vamos a tener ahí, Y vamos entonces con el deporte, porque ustedes están esperando estas noticias. ¿Ustedes quieren que hablemos de esto? Pues sí, vamos a hablar y arrancamos con la Copa Davis. Sí, con la Copa Davis. Esto estuvo intratable desde el primer día. Esto lo dijo Pico Mónaco. Y si ustedes, acá estamos mostrando la foto. A tomar la foto, cámara 3, me toma acá. Foto. Página 2 del diario Olé. Sí, Nadal le está comiendo el cogote a Mónaco. Sí, digo, loco, ya con esta actitud. ¿Te acordás lo que hacía Carlos Salvador? Que decía, nada, ni saludo, ni cambiar la camiseta, que cambiar la camiseta y tu madre. Sí, sos el enemigo. ¿Y cómo esto se hace así, loco? No, papá, esto no es la actitud que nosotros necesitamos. Cuando se te viene a acercar, vos la agarrás y con la, como quien no quiere la cosa, con el marco de la raqueta, pum, acá en la encía. ¿Qué le sangre? Y dice, no puede. Y después decís, no puede jugar porque está sangrando. Y listo, la mierda, ya está. O le pinché el culo con el alfiler. Sí, pero no se lo podés pinchar a Nadal. Siempre se la está sacando siempre la cosa. Sí, la está sacando siempre. De ahí. Y por eso creemos que. Y quiere más noticias. Así, la verdad que no hubo de deporte, otra noticia. Acaba otra noticia de deporte. No hubo mucha noticia de deporte en la semana, así que la FIFA aceptaría el uso de tecnología. El uso de tecnología, ¿qué van a poner dos camaritas así que no van a andar, que justo, viste, un gol mal cobrado, ¿viste? Una cosa así, una boludez. Esa es la tecnología. Pero esa boludez se está peleando hace mucho tiempo, también hay que aclararlo. Pero este está repicudo. Sí, por eso queremos decir que el que tiene problemas en el equipo es el... Ay, que yo te digo una cosa, ¿cómo este colombiano, que no lo conocía nadie, que era un piojo resucitado, ahora viene y te hablan así? Por eso yo quiero decir, cuando acá él dirigía la AFA, era otra cosa, En los 70 era otra cosa, nada que me iba a venir un colombiano acá a hacer revuelta. Enseguida lo agarrábamos, la fragata Almirante Irizar, y lo llevábamos de vuelta, No tengo que decir eso, ¿me decís? No, está bien. ¿Y ustedes querían más noticias de deportes? Sí. Yo no entiendo una goma de fútbol, pero dice, Floresta estuvo de fiesta con el bicho. ¿Cómo con el bicho? Esperemos, Floresta, ¿a qué se refiere con Floresta? No sé, yo no entiendo la química. ¿Hay un equipo en Floresta? ¿Vos, gordo, que sabes? ¿Hay un equipo en Floresta? ¿Floresta? Sí. All Boys. All Boys. ¿Y el bicho? All Boys. Porque lo pronuncia, lo castelliniza. ¿Es como es? All Boys. ¿Será? Muy bien. Bueno, entonces andaba con el bicho afuera, entiendo. Con el bicho fuerte. ¿Será así? Sigo yo, qué sé. ¿Ustedes están esperando que nosotros hablemos de fútbol? Sí, vamos a decir que hoy se encuentra River nuevamente con Ortega. Vamos. Esa. Partidas, 22, esa. 15, para esa. Están, los dos estadios están a 15 cuadras uno del otro y se tienen que venir a encontrar en San Juan. Puede ser, bueno. Pero bueno, si Don Julio lo dijo, aguante Don Julio, porque tenemos que volver a primera. Así que vamos con Don Julio, que no hay como él, ¿no es cierto? Si vos lo decís. Sí, bueno, ahí está. Che, bueno. Y a pedido, vamos, a música, a pedido de Manuel y Gustavo de la semana pasada, nos habían pedido a Sara Bogan, vamos con. Uy, qué bueno. Fiebre. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. You know I'm gonna treat you right. You're giving me fever. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. Ooh, with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, fever, fever, fever, fever. I'm his missus. Won't you treat him right? Now you've listened to my story. That I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give me fever. Oh, when you kiss them, fever if you live and learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. Lo que escuchaste fue de Sara Bogan, dedicado a mamá. ¡Mamá! Si queremos decir que esto, mamá, por más que lo canten así, significa cuando te veo siento fiebre, fiebre a la mañana, no, fiebre a la media tarde, fiebre a la noche. Y es un... Tú me das calor, dice. ¿Cómo puede ser? Fiebre todo el tiempo. Bueno, es muy fuerte ese tema. Y hablando de temas muy fuertes, queremos hablar de esto, la academia que ha llegado a Moreno y que ha convulsionado a toda nuestra sociedad, sí, porque ya en este momento están haciendo cola para la matrícula. Sí, mucha gente haciendo la cola. Y entonces, ¿el instituto se llama? Abre sus puertas un instituto del sexo. Ahí está, enseñanza sobre sexo, sí, en el cual estamos viendo un par de las materias que están teniendo. Acá el equipo de producción nos ha traído directamente desde el instituto la currícula. Mira vos, esta es divertida. No, bueno, ¿cómo lo vamos a poner ahora con esto, loco? Totó 1 y 2, mira vos. Totó, bueno, Totó 1 y 2. Sí, pero son por relativa, no puede dar Totó 2 sino dar el 1. Yo no sé por qué se ríe. ¿Usted la tiene aprobada? La tiene previa. Dice, la tiene adentro, quiso decir el operador nuestro. Previa. No lo entendí bien. Bueno, ¿cómo es esto? Y entonces, ¿está oral 1 y 2? Sí. ¿Oral? Sí, sí, también, ahí también. Ahí te enseña a vocalizar, te dice. El triángulo vocálico de Bab. Ahí está, muy bien, porque es todo, hay que tener en cuenta esto, que mientras se hace esto, uno tiene que tener la posibilidad de poder decir, te gusta, y entonces es complejo. Acá nos están haciendo la seña evidentemente que hay una premisa, dice, a más tragás. ¿Cómo van a decir eso, loco? Dejémoslo. No. Pero, che, loco, ¿cómo va a decir eso? No, está en la currícula eso. Ah, está parte de la currícula. Sí. Muy, muy bien. Y entonces, vamos con esta última, porque nos está diciendo que sí, un trabajo práctico. ¿Cómo es sí, eso? Sí, sí, no, el costo. El costo es más o menos de $1,850 y se podrá asistir a materias teóricas como historia del sexo, ¿eh? ¿Cómo? Historia del sexo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te acordás la última vez, Eti? Historia del sexo, dice, ¿te acordás? Bueno, Eti. O teoría sexual moderna. Eso también es importante. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay con la antigua? Ahí está. Usted lo tiene, lo puede aprender ahora, ¿no es cierto? Claro, ahora ya. Ya, ya mismo. Llame ya, llame ya, chupe ya. ¿Cómo más? Por ejemplo, curso práctico, en donde los alumnos pueden ir demostrando lo que aprendieron. A ver lo que aprendiste. Bien. Así. Pero no, así está. Está mal. Mano uno. Mano esta, dos. ¿Esta es tu novia? Sí, mira, así. ¿Ve? ¿Ve que así se hace? Claro. Ahí va, dale vuelta. Claro, de mierda, así se hace. No, no, no. También hay no, clase a domicilio. Clase a domicilio. Este pibe. Está muy vivo. Sí, sí, yo te quiero decir una cosa. Ya hay que cambiarlo de colegio inmediatamente a esta criatura. Sí. Es mucho privada. Sí. Usted me manda a ese colegio, que le quiero aclarar. Le quiero decir una cosa acá. Esto pasa por mandarlo a lenguas vivas. Sí, sí, quiere con las lenguas. Y bueno, y entonces nos estamos yendo ya en este momento para un tema, porque se está preparando Rayo, porque viene a comer a la casa de los Dotti. Me gustó, creo que venció en este momento el salto en vallas. ¿Cuánto hizo? Menos de fracción de segundo en contestar, sí. Sí. Che, ¿querés venir a comer? Sí, pero sabes que tenés ya tres lados. No habíamos terminado de invitar y ya estaba haciendo así con la cabecita. Eso es parte de la materia. De la cabecita, sí, es parte de la materia que estaba viendo acá mi hermanito recién. Es un hombre solo también, hay que invitarlo. Yo soy un hombre solo, dice. Por eso. Sí, un hombre bueno. Bueno, ¿qué tema vas a terminar esta proeza que estamos llevando adelante? Después de un mes que lo teníamos programado y que nunca nos daba el tiempo, vamos a escuchar al flaco Spinetta, Cheques. Ahí tenés, después de 2 meses puse Che. Ah, ahí está, qué lindo esto fue Che. Bueno, nos vamos preparando con esta música de fondo. Vamos a estar aprovechando estos últimos 2 minutitos que nos queda para hablar de lo que se viene mañana. Vos que sos de Moreno sabés que es el Nine y el patio de comidas. Che. El patio de comidas, nos hacen gesto desde afuera. El patio de comidas se va a llenar mañana de blues. Mañana viene el trío de Bada Goffman Costales, guitarra, voz y armónica, Bada Goffman Costales, y vas a poder estar en el patio de comida del Nine con entrada libre y gratuita. ¿Puedo ir? Qué bueno eso. Sí, sí, claro que sí que podés venir, estás invitado, la vas a pasar bien porque vamos a tener una banda de lujo. Quizá alguno de ustedes la conozca, esta banda de la capital, que se llama Paquete de Tres. Sí, muy bueno. Paquete de Tres con entrada libre y gratuita la tenemos mañana también. Gratuita. Gratuita. La tenemos también mañana acá en Moreno, chicos. ¿Y qué más, gordo? ¿Qué más viene? No, es esos dos grupos que van a estar tocando 35 minutos cada uno, porque es nuestra segunda tentativa de televisión en vivo y vamos a estar grabando esto para hacerlo después dentro de un programa especial que va a salir por la tele local. Pero estamos grabando blues en vivo, chicos. Eso está bueno. Está saliendo muy bueno, como sale el Toco y Duermo, que sale todas las noches a las 0 horas por Telered. Si vos tenés Telered, sos de Moreno, podés prenderte entonces a eso. Bueno, lo vamos a tener. Va a ser un gustazo realmente contar con esto. ¿Alguien sabe lo que hace Paquete de Tres? Te bueno, compras una hamburguesita, te sentás ahí. La tomé. Sí, yo no compro en el señor Mac, ¿eh? Yo compro el otro. Compré mostaza, dice. Bueno, está bien, pero cómprate lo que quieras, pero vas a tener música de la buena. Gratis, che, loco. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Dale, a vos. Dale, vamos con eso. Y por eso te decimos... ¿Y ya puedo ir a verla? Por supuesto, por supuesto. Por más que sea negro, podés estar viendo. Entonces, a Paquete de Tres. Entonces, bueno, esto ha sido un gusto estar con ustedes. Estuvieron acá todos los Doti, en pleno. Todos los machingos de la familia estuvieron acá. Desde Eleti. Buenas noches. Ahí está. Buena semana. Desde el Kling, que es Franco. Buenas noches, pásenla bien. Ahí está. El Gustillo. Buen fin de semana vacacional largo. Ahí está. Y mañana los quiero, si pueden, si tienen ganas. Es gratis, che. En el patio de comida del Line. Vengan a ver a Paquete de Tres y a Bada Goffman Costales. Como siempre, gracias a Leo por la disposición, porque sin él no podríamos hacer el programa. Realmente, gracias, genio. Loco. Genio. Mira, se quebró. Se quebró. Che, va. Un beso, Sonso. Ahí está. Bueno, nos vemos, loco. Gracias, che. Chao.